Bienvenidos al programa número 2 de La Gramola. El amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice. Charles Baudelaire. Digo esto porque este programa, ya sabéis que es mensual, y entre febrero, que fue el anterior programa, y ahora en marzo, hay dos citas importantes en el calendario. Uno es San Valentín, que bueno, aquí en España también se le conoce como el Día de los Enamorados, pero no en todo el mundo es así. No voy a hablar ahora de sitios que quedan lejanos, ya sea por distancia, como por idioma, como culturalmente. Este programa es en español, está hecho en Europa, así que mi referencia mundial para San Valentín la voy a ceñir a Europa y al lugar donde más personas hablan español, que es, como todo el mundo sabe, América. Y me resulta curioso ver cómo no se celebra en las mismas fechas en países que están pegados el uno al otro. Pensaréis ahora que hablar de San Valentín, habiendo pasado ya hace tanto tiempo, casi un mes, que no procede. Y tal vez tengáis razón y San Valentín ya pasó, pero siendo este el programa mensual, pues no tuve momento de hablar de ello. Pero también no es menos cierto que yo creo que al amor hay que hablar a todo lo pasado. Me refiero a que uno puede hablar del amor cuando está enamorado y seguramente saldrán frases prodigiosas sobre sentimientos sobrenaturales que solo suceden en ese estado, en el estado de enamoramiento. Pero el tiempo es bueno, visto atrás para el amor, es bueno para poner las cosas en su sitio. Tal vez algún amor que sentiste no es amor con el paso del tiempo. Sí es amor, pero está más apaciguado y puede ser distinto, más sabio, más trabajado, más amor al fin y al cabo. Pero bueno, solo quería hablar de San Valentín de forma testimonial para decir que yo también estuve ahí el Día de los Enamorados del año 2017. También lo pasé. Y bueno, como enamorado que estoy, dedicarle unos minutos al amor. Lève-toi, va-t'en, pars. Le lit n'est pas trop grand pour moi, qui suis lasse de t'aimer, t'aimer. Oui, tu m'ennuies avec tes grands mots d'adieu. Moi, j'ai horreur de tous tes discours, mon vieux. L'homme me dégoûte et je déteste la cour. Rien ne me plaît, rien que l'amour. Pars gentiment sans gémir sur tes malheurs. Pars, tu auras bientôt calmé ta douleur. Je ris les sentiments dont mon cœur est lassé. Pensez. Lève-toi, va-t'en, pars. Le lit n'est pas trop grand pour moi. Qui suis l'ince de t'aimer, t'aimer. Oui, tu m'ennuies avec tes grands mots d'adieu. Moi, j'ai horreur de tous ces discours, mon vieux. L'or me dégoûte et je déteste la cour. Rien ne me plaît, rien que l'amour. De tous ces sentiments dont mon cœur est lassé. Bueno, como dije, en febrero hay dos fechas importantes, o este febrero hubo dos fechas importantes en el calendario, dos fechas mundialmente conocidas. Una fue San Valentín. Bueno, mundialmente San Valentín ya no en todo el mundo se celebra, ni, pero bueno, conocida al menos. Y la otra importante es el carnaval, pero seguramente si estuviese escuchándome un chino no le importaría nada, a un musulmán tampoco no encontraría mucha importancia en la celebración, pero España, que es país de tradición católica, sí la tiene como en general importancia, como en general tiene importancia en los países de tradición católica, ya que tiene mucho que ver con la Semana Santa, antes de que empiece el periodo de Cuaresma. La historia del carnaval, pues el emperador romano Constantino el Grande fue el que estableció en el Concilio de Nicea la fórmula en la que se establecían las fechas de la Semana Santa, lo cual significa que en algunas cosas no se avanzó mucho para mí desde entonces, porque desde el año 325 después de Cristo hasta el año 2017 después de Cristo, pues pasó, llovió un poco. Y bueno, en ese concilio se estableció que el domingo de resurrección fuese el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Es también por eso por lo que las fechas de la Semana Santa van cambiando, y con ella la de los carnavales, ya que en el mismo concilio se estableció que la semana sería precedida por 40 días de actos de sacrificio y penitencia. 40 días, ¿eh? Y empezando esos 40 días, que son los llamados la cuaresma, el miércoles de ceniza. Así que es que desde el jueves lardero, landeiro, dice mi abuela, hasta el martes de antroxu, o antroiro en asturiano, o de carnaval en español, se podía cometer los excesos que después, durante 40 días, no ibas a poder hacer. Todo el mundo sabe que la palabra también carnaval, que cuya etimología proviene del término italiano carnevale y a su vez del latín carnem levare, y cuyo significado es carnem de carne y levare de quitar, quitar la carne. Lo que no sé ya es a qué tipo de carne se refiere, si la carne carnal o a la carne de comer. Pero bueno, eso cada uno se aclare sus dudas por donde pueda, si es que las tiene. Deciros también que aquí en Asturias, donde se graba el programa, donde se emite Bacallería Radio, el comienzo más conocido de carnaval, que es el jueves, de Comadres en Pola de Siero, ya que hay varias polas, más vale afinar. Pola de Siero. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Uno de mis muchos defectos, o para algunos, para mí es una virtud, o una de mis virtudes, es que soy un amante de la naturaleza y ecologista convencido. Así que se me ocurrió la idea de repasar en el programa las fechas que hay mensuales señaladas en materia de medioambiental. Y como en febrero no lo hice, pues voy a incluir la de febrero y después os voy a contar todas las fechas que hay en marzo, por si alguien quiere celebrarlas, unirse a ellas, obtener más información, pues que sepa que es en marzo cuando ocurrió, y es en marzo donde seguramente más información encontrará en internet. Las fechas son sacadas de la página web de Ecologistas en Acción, que es ecologistasenacion.es, y son las siguientes. El febrero solo hubo una fecha, como dije antes, que fue el día 2, que fue el Día Mundial de los Humedales. Y en marzo ya tenemos varias fechas. El día 3 fue el Día Mundial de la Vida Silvestre, y el aniversario del asesinato de Berta Cáceres, que es la lideresa indígena hondureña que fue asesinado en la madrugada del día 3. También el día 5 fue el Día Mundial de la Eficiencia Energética. El día 11, el aniversario del accidente de Fukushima, que fue en Japón en el 2011. El 14, Día de Acción contra los Grandes Embalses. El día 15, Día Mundial del Consumidor. El día 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques. Antes era el Día Forestal Mundial. El día 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El día 23, Día Meteorológico Mundial. El día 24, otro aniversario del accidente del Exxon Valdez en Alaska en 1989. El día 28, el aniversario del accidente del Three Mile Island en Harrisburg, Estados Unidos, en 1979. Ya os digo que toda esta información es sacada de la página web de Ecologistas en Acción, ecologistasenacion.es, y tienen esto, muchísima más información sobre temas medioambientales Y mira, si alguien se quiere hacer socio, ahí es el lugar adecuado y es por una buena causa. Nichts ist so, wie's war. Durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss. Durch ein winziges Wort Heirat. Und das Grau in Grau wird auf einmal blau, wie noch kein Blau jemals war. Und dann steht man da, sagt beseligt ja. Heut wird mein Traum nicht so grau in grau. Verheiratet, ach, wie schön, so schön. Es ist einfach herrlich, mit dir zu sein, immer. Verheiratet, wunderschön, so aufregend, dich in meinen Armen zu halten, dich zu streicheln. Komm, leg dich zu mir, alles ist dir so schön, so wunderschön. Oh, wie wunderbar. Nichts ist so, wie's war, durch ein winziges Wort Heirat. Aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss, durch ein winziges Wort Heirat. Und das Grau in Grau wird auf einmal blau, wie noch kein Blau jemals war. Und dann steht man da, sagt beseligt ja, heut wird mein Traum. Leía con asombro, y la verdad lo hacía con asombro por no decir otra cosa, una noticia en el diario.es del 15 de febrero. Que bueno, antes de contarla, decir que tal vez el asombro es culpa mía, ya que cuando salían las noticias de la Ley Orgánica 4/2015, que también es conocida como Ley Mordaza, no les hice mucho caso, ya que del PP, del partido que gobierna en España, no me sorprende nada, ni la de las leyes que hacen tampoco. Bueno, vuelvo a la noticia. Y el titular es este titular que leía con asombro. La Ley Mordaza. Multas de 600 euros por darle al me gusta en redes sociales a un vídeo viral. Bueno, el caso, según cuenta la noticia, es un vídeo en el que se ve a un policía que fue compartido en las redes sociales, como se comparten muchísimos más vídeos, y que una vez compartido fue compartido más veces, hubo gente que le dio me gusta, que comentó, y bueno, todo lo que se puede hacer en las redes sociales. Pues al parecer al policía que salía en el vídeo no le gustó mucho y denunció, amparándose en esa ley orgánica 4/2015, también conocido como Ley Mordaza. Ahí es española, ¿eh? La ley es española. La noticia Es que básicamente es que a los que compartieron y dieron me gusta ahora les está llegando unas bonitas, unas preciosas multas de 600 € por infracción del artículo 37.4 de esta ley, que dice tal que así. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Habla y la cataloga como infracción leve y habla de infracción leve ya que el artículo 37 es el que recoge las infracciones leves. Digo yo que debe ser que al policía en cuestión le pareció que tanto el compartir este vídeo en el que salía como los comentarios, como los me gustan, son falta de respeto y consideración a su persona cuando está desempeñando su labor de funcionario o sus funciones de protección de la seguridad. Lo primero, yo tengo que decir que respeto y consideración son la misma cosa. O sea, el artículo dice claramente faltas de respeto y consideración. Y respeto y consideración son sinónimos, así que el artículo de la ley bien podría decir faltas de respeto y respeto o faltas de consideración y consideración. Y estaría igual de mal redactado porque están repitiendo lo mismo. Y lo segundo. Yo no critico al policía por denunciar una situación en la que siente que se le falta el respeto y consideración y que la ley le protege cuando siendo policía siente que ha sido así en el ejercicio de sus funciones y esto no admite crítica. Él siente que ha sido así, la ley dice que si él lo cree que ha sido así, pues bueno, puede hacerlo. Hay una ley, hay que respetarla, pero como creo que sí admite opinión esa ley, y me refiero a la ley y no a la denuncia de policía, pues opino. Y una vez dicho esto, que es una opinión, creo que todo se va de las manos. No entiendo que se pueda castigar a nadie por enseñar la realidad. El vídeo es un vídeo y no creo que haya sufrido modificaciones, así que lo único que enseña es un hecho que ocurrió, que sí, que ya lo sé, que no se puede mostrar imágenes de nada relacionado con la policía por su seguridad. Claro está, a menos que sean ellos los que las difundan en programas de televisión, en vídeos, en telediarios, o sea, por ejemplo, una presentación de, yo qué sé, de los nuevos motos de la policía, los nuevos coches o cosas similares que salen en los periódicos de vez en cuando, que también salen imágenes de la policía y no ocurre nada. Sin embargo, a mí me choca este proteccionismo tan exagerado a los policías desde mi punto de vista que hace la ley, cuando veo, por ejemplo, que en países como Colombia se permite a los ciudadanos grabar actuaciones de la policía para todo lo contrario, proteger al ciudadano. Está claro que no todos protegen lo mismo, ¿no? Y parece ser que en España el que tiene la misión de proteger es el primero en ser protegido, aunque sea a costa de la desprotección del que tiene que proteger. En fin, un trabalenguas que me lleva a la seguridad en Internet. Oh, estoy hilando fino, pero bueno. Lo primero, porque si hay que proteger al policía por haber subido a las redes sociales un vídeo en el que aparecía y siente que se le falta el respeto y consideración, ¿qué puede sentir el que ve cómo se invade su espacio? Yo entiendo que privado, como es su perfil en redes sociales y sus actuaciones en esas redes sociales, así porque sí. Puede ser que la ley también ampare, no lo sé. El que el policía investigue las redes sociales sin mandato judicial, pero por favor, un poco de cordura, parece que la protección del honor es mayor que la protección de lo privado. Así que no sé, en definitiva, que miremos bien a lo que le damos en las redes sociales, a lo que le damos me gusta o comentamos, porque ya no es solo que quede rastro de todo lo que hagamos en los servidores de los gigantes tecnológicos y a saber para qué quieren ese rastro. Sino que aunque penséis que dar un me gusta a un vídeo que os pueda parecer simplemente gracioso y que no es malo que lo hagáis, o entiendo yo, y digo puede entre comillas, que estéis cometiendo al menos una falta leve. Y todo esto es una opinión, pero ya no opino más, así que otra canción, ¿vale? Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fischelola, ich lieb ein Ehemann. Doch an mein Pianola, da lässt sich keinen ran. Ich bin die Fischelola, der Liebling des Gesangs. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten, da unten Mann aus dem Saal, dem Busch in der Seiten und frei dem auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küss ich hier. Und allein am Klavier sing die Pfeil nicht mehr. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling des Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, sei unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm auf Pedal. Bueno, ya estamos a punto de acabar el programa número 2 de La Gramola. Y solo comentarte, bueno, nos queda el Quijote, que hoy es un poco largo, el episodio de hoy del Quijote. Comentarte que puedes, si quieres, participar en el programa de dos formas, a través del correo electrónico. Ya puedes enviar un audio con lo que quieras comentarnos o un texto que se leerá íntegro en el programa. Siempre que, bueno, no faltes al respeto a nadie y puedes hablar de lo que quieras, de cine, de música, de la actualidad, de, no sé, si quieres comentarnos algo sobre el autobús naranja, sobre la Virgen de los Carnavales, sobre el supuesto miembro pedófilo de Esquerra Republicana de Cataluña, sobre la sentencia de Urdangarín, sobre lo que quieras, sobre Trump, sobre Merkel, sobre Olanfi, Young y toda esa plaga, sobre el coche Tesla, lo que se te ocurra. Aquí tienes los micrófonos abiertos, ya te digo, puedes enviar un texto, puedes enviar un audio a bacayori@bacayoriaradio.es. También agradecer a archive.org, hoy la música toda es de archive.org, menos nuestro Killer Cranky, nuestra sintonía de cabecera, que es del archivo de cilindros de la Universidad Santa Bárbara, de la Biblioteca Santa Bárbara de la Universidad de California. Todos los enlaces los vais a tener en nuestra web, en lagramolaradio.com.es, y también un enlace en Bacayoria Radio hacia esa web, por si no lo apuntasteis. Y bueno, nada, decir que gracias por estar ahí, quien esté, pues gracias por escucharlo, quien lo escuche más tarde. Y si no, pues, ni si no estáis, si no lo escucháis después, gracias igual, porque sin vosotros, sin los no oyentes, tampoco habría otras radios. Chao, y hasta el tercero, que será en abril. Du, du, liegst mir im Herzen, du, du. Du liegst mir im Sinn, du, du machst mir viel Schmerzen, weißt nicht, wie gut ich dir bin. Du, du, du, du weißt nicht, wie gut ich dir bin. So, so, wie ich dich liebe, so, so, liebe auch mich. Die zärtlichsten Triebe fühl ich allein nur für dich. Ja, ja, ja, ja, fühl ich allein nur für dich. Doch, doch, darf ich dir trauen, dir, dir, mit leichtem Sinn. Du, du, darfst auf mich bauen, weißt ja, wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja, ja, weißt ja, wie gut ich dir bin. Und, wenn in der Ferne dir mein Bild erscheint, dann wünscht ich so gerne, dass uns die Liebe vereint. Ja, ja, ja, ja, dass uns die Liebe vereint. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para mayor información o para ser un voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Marta Arévalo en la ciudad de Guatemala, Guatemala. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Dedicación al duque de Béjar y prólogo. Al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos. En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo, he determinado de sacar a luz al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, a quien, con el acatamiento que debo a tanta grandeza, suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos que, conteniéndose en los límites de su ignorancia, suelan condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos, que, poniendo los ojos la prudencia de vuestra excelencia en mi buen deseo, fío que no desdeñaría la cortedad de tan humilde servicio. Miguel de Cervantes Saavedra. Prólogo. Despreocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrarle el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo que, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote. No quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mijo vieres. Y ni eres su pariente ni su amigo. Y si tienes tu alma en tu cuerpo, tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes que comúnmente se dice, que debajo de mi manto, al rey mato. Todo lo cual se desenta y hace libre de todo respecto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor a que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera darte la monda y desnuda, sin el ornato del prólogo ni la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por el mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirle, y muchas veces la dejé, por no saber lo que escribía. Y estando en un suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró el adhesor amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa. Y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacerle a la historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerle, ni menos sacar a luz las hazañas de tan noble caballero. Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador, que llaman vulgo, cuando vea que, al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora, con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda caterva de filósofos, que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. ¿Pues qué, cuando citan a la Divina Escritura? No dirán, sino que unos son santos Tomases y otros doctores de la Iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso, que en un renglón han pintado un enamorado distraído, y en otro hacen un sermoncico cristiano, que es un contento y un regalo oírle o leerle. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo qué acotar en el margen, ni qué anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio, como hacen todos, por las letras del A, B, C, comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte, en Zoilo o Zeuxis, aunque fue maldiciente el uno y pintor el otro. También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos, aunque, si yo les pidiese a dos o tres oficiales amigos, yo sé que me los darían, y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España. En fin, señor y amigo mío, proseguí, yo determino que el señor Don Quijote se quede sepultado en los archivos en La Mancha, hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le falta, porque yo me hallo incapaz de remediarlas, por mi insuficiencia y pocas letras, y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. De aquí nace la suspensión y elevamiento, amigo, en que me hallaste, bastante causa para ponerme en ella la que de mí habéis oído. Oyendo lo cual, mi amigo, dándose una palmada en la frente y disparando en una carga de risa, me dijo: «Por Dios, hermano, que ahora me acabo de desengañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo que ha que os conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente en todas vuestras acciones. Pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra. ¿Cómo que es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender y absortar tu ingenio, tan maduro como el vuestro, y tan hecho a romper y atropellar por otras dificultades mayores? A la fe, esto no nace de falta de habilidad, sino de sobra de pereza y penuria de discurso. ¿Queréis ver si es verdad lo que digo? Pues estadme atento y veréis cómo, en un abrir y cerrar de ojos, confundo todas vuestras dificultades y remedio todas las faltas que decís que os suspenden y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso Don Quijote, luz y espejo de toda caballería andante. Decid, le repliqué yo, oyendo lo que me decía. ¿De qué modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir a claridad el caos de mi confusión? A lo cual él dijo: Lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios que os faltan para el principio y que sean de personajes graves y de título, se puede remediar en que vos mismo teméis algún trabajo en hacerlos. Y después los podéis bautizar y ponerle el nombre que quisiéredes, ahijándolos al preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas. Y cuando no lo hayan sido y hubiere algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, no se os dé dos maravedís, ya que os averigüen la mentira, no os han de cortar la mano con que lo escribisteis. En lo de citar en las márgenes los libros y autores donde sacaredes las sentencias y dichos que pusiéredes en vuestra historia, no hay más sino hacer, de manera que venga pelo, algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o, a lo menos, que os cueste un poco trabajo el buscarle, como será poner, tratando de libertad y cautiverio. Non bene pro toto libertas venditur auro. Y luego, en el margen, citar a Horacio, o a quien lo dijo. Si tratáredes de poder de la muerte, acudir luego con Pálida mors, aqueo pulsat pede pauperum tabernas, regum que turres. Si de la amistad y amor de Dios manda que se tenga al enemigo, entraros luego al punto por la escritura divina, que lo podéis hacer con tántico de curiosidad y decir las palabras, por lo menos, del mismo Dios. Ego autem dico vorbis, diligite inimicos vestros. Si tratáredes de malos pensamientos, acudid con el Evangelio. De corde exeunt cogitationes malae. Si de la estabilidad de los amigos, ahí está Catón, que os dará su dístico. Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris. Y con estos latinicos y otros tales os tendrán siquiera por gramático, que el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy. En lo que toca el poner anotaciones al fin del libro, seguramente lo podéis hacer de esta manera. Si nombráis algún gigante en vuestro libro, hacedle que sea el gigante Golías. Y con solo esto, que os costará casi nada, tenéis una gran denotación, pues podéis poner: El gigante Golías o Goliat fue un filisteo de quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle de Terebinto, según se cuenta en el libro de los Reyes, en el capítulo que vos hallaredes que se escribe. Tras esto, para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo, haced de modo como en vuestra historia se nombre el río Tajo, y veréisos luego con otra famosa anotación, poniendo: El río Tajo fue así dicho por un rey de las Españas. Tiene su nacimiento en tal lugar y muere en el mar océano, besando los muros de la famosa ciudad de Lisboa, y es opinión que tiene las arenas de oro, etc. Si tratare desde ladrones, yo os diré la historia de Caco, que la sé de coro. Si de mujeres rameras, allí está el obispo de Mondoñedo, que os prestará a Lamia, Laida y Flora, cuya anotación os dará gran crédito. Si de crueles, Ovidio os entregará a Medea. Si de encantadores y hechiceras, Homero tiene a Calipso y Virgilio a Circe. Si de capitanes valerosos, el mismo Julio César os prestará a sí mismo en sus comentarios. Plutarco os dará 1000 Alejandros. Si tratáredes de amores, con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con León Hebreo, que os hincha las medidas. Y si no queréis andaros por tierras extrañas, en vuestra casa tenéis a Fonseca, del amor de Dios, donde se cifra todo lo que vos y el más ingenioso acertare a desear en tal materia. En resolución, no hay más sino que vos procuréis nombrar estos nombres, o tocar estas historias en la vuestra, que aquí he dicho, dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y acotaciones, que yo os voto tal de llenaros las márgenes y de gastar 4 pliegos en el fin del libro. Vengamos ahora a la citación de los autores que los otros libros tienen, que el vuestro os falta. El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos, desde la A hasta la Z, como vos decís. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro, que, puesto a que a la clara se vea la mentira, por la poca necesidad que vos teníades de aprovecharos de ellos, no importa nada. Y quizá alguno habrá tan simple que crea que de todos os habéis aprovechado en la simple y sencilla historia vuestra. Y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro. Y más, que no habrá quien se ponga a averiguar si los seguistes o no los seguistes, no yéndole nada en ello. Cuando más que, si bien caigo en la cuenta, este vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una invectiva contra los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón, ni caen debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología, ni le son de importancia las medidas geométricas, ni la confutación de los argumentos de quien le sirve la retórica, ni tiene para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento. Solo tiene que aprovecharse de la imitación lo que fuere escribiendo, que cuando ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y pues, esta vuestra escritura no mira a más que deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías. No hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la divina escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricos, milagros de santos, sino procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y período sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzaredes y fuere posible vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin intricarlos y escurecerlos. Procura también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. En efecto, llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzásedes, no habríades alcanzado poco. Con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que, sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas, y de ellas mismas quise hacer este prólogo, en el cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buena aventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero, el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del Campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide. Vale. Al libro de Don Quijote de la Mancha, Uganda la desconocida. Si de llegarte a los bue, libro fueras con letú, no te dirá el boquirrú que no pones bien los de, mas si el pan no se te cue por ir a manos de idió, verás de manos a bo aún no dar una en el cla, si bien se comen las ma por mostrar que son curió, y pues la experiencia en sé que el que a buen árbol se rí buena sombra le cubí. En Béjar tu buena estré, un árbol real te ofré, que da príncipes por fru, en el cual floreció un dú, que es nuevo Alejandro Ma, llega a su sombra, que a osa favorece la fortú. De un noble hidalgo manché, contarás las aventú, a quien ociosas le tú, trastornaron la cabé, damas, armas, caballé, le provocaron de mo, que, cual Orlando furió, templado a lo enamorá, alcanzó a fuerza de bra, a Dulcinea del Tobó. No indiscreto Zeroglí, estampes en el escu, que cuando es todo figú, con ruines puntos se enví, si en la dirección te humí, no dirá mofante algú, que don Álvaro de Lú, que Aníbal de Carta, que rey Francisco en Spa, se queja de la fortú, pues al cielo no le plu, que salieses tan ladí, como el negro Juan Latí, hablar latín es reú, no me despuntes de agú, ni me alegues con filó, porque, torciendo la voz, dirá el que entiende la ley, no un palmo de la sore. ¿Para qué conmigo flo? No te metas en dibú, ni en saber vidas ajé, que, en lo que no va ni bien, pasar de largo es cordú, que suelen en Caperú, darles los que grasé, mas tú quémate la sé, solo en cobrar buena fa, que el que imprime necedad, darlas ascenso perpé. Advierte que es de satí, siendo de vidrio el tejá, tomar las piedras las má, para tirar al vecí. Deja que el hombre de juí, en las obras que compó, se vaya con pieles de plo, que el que saca a luz papé, para entretener don C, escribe a tontas y a lo. Amadís de Gaula a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Tú, que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida, tú, a quien los ojos dieron la bebida de abundante licor, aunque salobre, y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra en tierra la comida. Vive seguro de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera, sus caballos aguije el rubio Apolo. Tendrás claro renombre de valiente. Tu patria será en todas la primera. Tu sabio autor al mundo único y solo. Don Bellanís de Grecia a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Rompí, corté, abollé y dije y hice. Más que en el orbe caballero andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante. Mil agravios vengué, 100,000 deshice. Hazañas di a la fama que eternice. Fui comedido y regalado amante. Fui enano para mí todo gigante. Y al duelo en cualquier punto satisfice. Tuve a mis pies postrada la fortuna. Y trajo del copete mi cordura. A la calva ocasión al estricote. Mas, aunque sobre el cuerno de la luna siempre se vio encumbrada mi ventura, tus proezas envidio, oh Gran Quijote. La señora Oriana a Dulcinea del Toboso. Soneto. Oh, quien tuviera hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso, y trocara sus Londres con tu aldea. Oh, quien de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornara, y del famoso caballero que hiciste venturoso, mirara alguna desigual pelea. Oh, quien tan castamente se escapara del señor Amadís como tú hiciste, del comedido hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozara los gustos sin escote. Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, a Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Soneto. Salve, varón famoso, a quien fortuna, cuando en el trato escuderil te puso, tan blanda y cuerdamente lo dispuso, que pasaste sin desgracia alguna. Ya la asada o la hoz poco repugna, al andante ejercicio. Ya está en uso la llaneza escudera, con que acuso al soberbio que intenta hollar la luna. Envidio a tu jumento y a tu nombre, y a tus alforjas igualmente envidio, que mostraron tu cuerda providencia. Salve otra vez, oh Sancho, tan buen hombre, que a solo tú, nuestro español Ovidio, con buscarona te hace reverencia. Del Donoso, poeta entreverado, a Sancho Panza y Rocinante. Soy Sancho Panza, escudé, del manchego Don Quijón. Puse pies en pólvora, por vivir a lo discré, que el tácito Villadier toda su razón de está, cifró en una retira, según siente Celestí, libro en mi opinión diví, si encubriera más lo humá, a Rocinante. Soy Rocinante, el famó, bisnieto del gran Babié, por pecados de flaqué, fui a poder de un Don Quijó, parejas corrí a lo fló, mas por uña de cabá, no se me escapó, se va, que esto saqué al azarí, cuando, para hurtar el vi, al ciego le di la pa. Orlando furioso a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Si no eres par, tampoco le has tenido, que par pudiera ser entre mil pares, ni puede haberle donde tú le hallares. Invito vencedor jamás vencido. Orlando soy, Quijote, que he perdido, por Angélica vi remotos mares, ofreciendo a la fama en sus altares aquel valor que respetó el olvido. No puedo ser tu igual, que este decoro se debe a tus proezas y a tu fama, puesto que, como yo, perdiste el seso. Mas serlo haz mío, si al soberbio moro, y cita fiero domas, que hoy nos llama, iguales en amor como al suceso. El caballero del Febo a Don Quijote de la Mancha. Soneto. A vuestra espada no igualó la mía, Febo español, curioso cortesano, ni a la alta gloria del valor mi mano, que rayo fue, donase y muere el día. Imperios desprecié, la monarquía que me ofreció el Oriente Rojo en vano dejé, por ver el rostro soberano de Claridiana, aurora hermosa mía. Améla por milagro único y raro, y ausente en su desgracia, el propio infierno temió mi brazo que domó su rabia. Mas vos, godo Quijote, ilustre y claro, por Dulcinea sois al mundo eterno, y ella, por vos, famosa, honesta y sabia. De Solsidán a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Maguer, señor Quijote, que sandeces vos tengan en el cerebelo derrumbado, nunca seréis de alguno reprochado, por home de obras viles y soeces. Serán vuestras fazañas los joeces, pues tuertos desfaciendo habéis andado, siendo vegadas mil apaleando, por follones cautivos y raeces. Si la vuesa linda Dulcinea desguisado contra vos comete, ni a vuesas cuitas muestra buen talante, en tal desmán vueso conorte sea, que Sancho Panza fue mal alcahuete, necio él, dura ella, y vos no amante. Diálogo entre Babieca y Rocinante. Soneto. Babieca. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Rocinante. Porque nunca se come y se trabaja. Babieca. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? Rocinante. No me deja mi amo ni un bocado. Babieca. Andá, señor, que estás muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Rocinante. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo, enamorado. Babieca. ¿Es necedad amar? Rocinante. No es gran prudencia. Babieca. Metafísico estáis. Rocinante. Es que no como. Babieca. Quejaos del escudero. Rocinante. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia, si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Fin de la dedicación al Duque de Béjar y prólogo. I think the best thing that we can do, seeing that you've all been in the habit. In fact, knowing the habit, because it's a gift for some of you, a curtain and the lashes. I think the best thing we can do is sing that wee chorus over again. What do you think, eh? Come on, boys, now. Oh, all the doodle, all the doodle, she's the sweetest honey to the lads of Killycrack, eh?